Vamos, claro, vamos, dale, dale. Toma dos en 3, 2, 1. Arrancamos. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Con ustedes el capitán Bittencourt y su columna contando historias. Ciudades llenas de depresión, de delincuencia, prostitución. Contando historias. Bienvenido, capitán, una vez más. Sí. El capitán y su secuaz, el señor Gastón. Gastón, sí. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien, Gastón? Por favor. Saludo a mi hermana, Luisa. Bien. Mi hermano Augusto. Bien. Mi otro hermano Marcelo. Bien. Mi hermana Lupe, si me está escuchando. ¿Por cuántos hermanos tiene usted? Siga. ¿Quién? Siga, que tiene a más. A ver. Cansa. A mi hermano. Se me olvidó el nombre del hermano. Y claro, tiene tantos hermanos. Augusto, ¿eh? Augusto. Claro. Augusto, ya lo dije. ¿Y Paula? Paula. Paula, está. Paula. Y falta uno, no recuerdo. Me falta el hermano. ¿Cuántos son? No tiene más. ¿Cuánto? Vamos. Tengo, sí. ¿Tiene Paulito. Paulito, sí, bien, no, y la más a la más grande no. ¿Qué? A la más grande de tu hermana no querés mandar el saludo. Una que es profesora. Yo le mandé a Lupe. No, la que es profesora, la otra. Lupe. No, pero hay otra. Vos no sabes que hay otra. Bueno, son tantos hermanos que hay hermanos que no conoces. Claro. Sí, qué bandido ese padre tuyo. ¿Cuántos hermanos? Para, y a mi tío José Carlos. Tío. ¿A la abuela no? ¿A la abuela también? Bueno. Pero este es como ciclista cuando manda saludos. Entra en la abuela que está lloviendo. No, pero a la madre. A la madre. Escúchame una cosa. ¿Qué pasó? Se le cayó algo y bueno, está. Se le cayó algo, ¿viste? Bueno capitán, no importa nada. No tiene otra hermana más, pero no me acuerdo el nombre. Una hermana que tiene como 27 años. Sí, yo también lo recuerdo, pero no recuerdo el nombre. Bueno, no se acuerda el nombre de la hermana. ¿Vos no te acordás, capitán? Que tengo... Yo qué sé, no se acuerda. ¿Sabés la edad y no sabe el nombre? Tiene como 26, 27. La hermana mayor de este, hija de Fonseca. Bueno. Y de Rafaela, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. No sé. Viviana. Viviana. Sí. Y a la hermana más grande también. A la madre, vos te dejes de saludar. Al padre. Al padre no. Al padre no, ahí va. Ya son 10:35. Sí, no, está. Al padre no, porque no trajo masas, ¿no? Ya está. No trajo masas. Sí. Bueno. Ya está. Bien, vamos arriba. Bueno, capitán. Sí, ayer fuimos con el amigo Nils, hasta la posta del Chuy. Hablamos con el cuidador. ¿Quién es el cuidador? Danilo. ¿Cómo se llama? Danilo. ¿Qué genio, Danilo Caballero? No. El hombre vive allá. Llegamos y dice, miren, la posta está abierta hasta las 5:30. Y eran 5:35. ¿Danilo Núñez? Danilo. Este es Danilo. Creo que es González. Sí, ya había pasado. Dice, no pasa nada, gurises, ustedes entren ahí, hagan les lo que tienen que hacer. Les abro de vuelta. Sí. Después, se fue para el rancho, ¿sí? Se fue al rancho, se fue a hacer sus quehaceres del campo y nos quedamos allí. Nos quedamos nosotros dos solos. Yo me fui arriba, el capitán se fue para abajo, sí, a recorrer las catacumbas. Grabamos allí. Yo la verdad que no recordaba, o sea, creo que de niño estuve en la posta Chuy, pero después afuera nunca había entrado. Entrar para afuera, es la primera vez nunca que había entrado. Nunca había entrado. Había estado afuera, nunca había entrado. Y bueno, está, pasaron cosas, yo grabé, subí un video en Facebook, el amigo Nils también grabó varias, como 3 o 4 grabaciones, ¿sí? Te creo. Hice varios videos, sí. Sí. Y después audio un montón. Y audios. Y bueno, hay sonidos raros. Se escuchan voces muy bajitas, pero sobre todo los sonidos, ¿viste? Los sonidos raros. Hay sonido de cadenas. Sonido de golpes. El capitán envió a una persona que no sé si se... Sí, Marcelo. ¿Le gusta esto? Sí, o está qué, escuchando el programa. Y dice que sí, que ¿cómo era? Que habían ruidos de grilletes, ¿era? Claro, lo que pasa, lo primero que hay que decir es que Danilo, que trabaja ahí, dice, yo nunca escuché nada, nunca vi nada, dice. Después, por ejemplo, un saludo a Graciela Abreu, también comentó en mi publicación, dice, yo viví ahí, o sea, el padre de ella vivió ahí, dice, yo iba, nunca escuché nada. Nunca vi nada. Es que en realidad con Nils no escuchamos ni vimos nada. Ese es el punto. Porque el tema es que después en los audios son ruidos impresionantes que nosotros en ese momento no escuchamos. Entonces la gente, cuando nosotros fuimos el otro día a Camino Entensa, éramos 12, no se escuchó nada, no se vio nada, pero después en los audios sí. Es lo que la gente a veces no entiende. La mayoría de las veces el oído humano no escucha. Hay una gran película que se la recomiendo a todo el mundo, se llama La Casa al Final de la Escalera. Es una película del año 78, 79, donde un tipo que toca el piano se empieza a grabar y de pronto escucha un ruidito raro en la grabación y empieza a subir el volumen como hace Nils con sus audios, y ahí empiezan a escucharse las voces. Es lo que generalmente pasa. El oído humano no capta, y nosotros ayer no captamos nada, salvo que yo en un lugar sentí frío, en un lugar oscuro, pero después no captamos nada, y después en los audios es impresionante. Impresionante también cuando fuimos al aljibe. Sí. Porque en el aljibe estábamos los dos mirando, y cuando va grabando va recogiendo, ¿viste? Sí. Como una onda. Y yo hacía la pregunta y se formaba una onda, sí, pero no había un sonido. Después cuando ampliamos ahí resulta que era un poco de viento que también le pegaba al micrófono. Pero sí hay ruidos. Sí hay ruidos. Larga el audio que quiera. Bueno, sí, porque no los... Bueno, vamos con el primero. Posta del Chuy, ayer al caer el sol. Sí, cerca de las 6. Mirá eso. ¿Hay alguien aquí? Eso es solo el principio, no habíamos hecho nada todavía. Había puesto a grabar y no había nadie. El hombre estaba como a 300 metros en su casa. Le mandamos un abrazo grande porque nos está escuchando. Sí. Y el capitán estaba arriba, yo estaba abajo. Hay veces que se... Vos estabas arriba y yo abajo. Ahí está, al revés. A los 2 segundos se escucha. Y después a los 6 segundos se escucha un sí, después del alguien aquí. Bueno, y hay partes que para que se identifique, sí, se escuchan como un paso, pero son las botas del capitán que andaba grabando abajo. Ajá. Y yo me había quedado arriba. Eso es para que tengan en cuenta que no es nada. ¿Hay alguien aquí? ¿Querés decirme tu nombre? ¿Podés hacer algún ruido para registrar? Ahí se llega a escuchar como un... Sí. Ahí. Y ahí como ahí, alguien caminando también. Le pone para atrás. Dice ahí. Los pasos que de fondo es el capitán. No. ¿Podés hacer algún ruido para registrar? Ese ruido sale en varios, porque el capitán estaba filmando también. Pero y sale... vos hiciste el ruido. No, no dice nada. El capitán tiene la filmación donde él está filmando y sale ese ruido. Se escucha mi voz haciendo la pregunta y el golpe ese. Hace plá, plá, plá, plá. Que dice un amigo acá que al escuchar ese audio y el mío en el video, ya te digo lo que dice acerca de este sonido. El sonido condice con el sonido seco a un metal golpeando la madera por el sonido con rebote. Me imagino una bola y un grillete. La posta, según escuché, tenía mano de obra esclava de los indios guaraníes que se trajeron de la Guerra Grande. ¿Viste? Él dice que puede, él cree que puede ser el sonido de una bola y un grillete. Porque viste que hace plá, plá, plá, ¿no? Como que rebotar una pelota. Ah, mira, escucha. Poné. Y ahí se siente que se cierra una puerta. Más atrás es capaz. Sí. A ver. ¿Puedes hacer algún ruido para registrar? Es como que cayó algo. Sí. Y ahí se cierra una puerta. ¿Viste? Al final. Sí, sí. Pero viste que al final pone. Al final como que se cierra una puerta. Mirá. Cierto. Aparte él dice... ¿Había viento ahí? ¿Cómo va a haber viento si está todo cerrado? Yo pregunto como quien no cree nada, digamos. Está bien, está buena esa pregunta. El sonido adentro de la casa es de piedra y las paredes son anchas. Es prácticamente insonoro. todo lo que ese zumbido que se siente es la grabación al reventarla, darle volumen para escuchar lo que se escucha. Estaba todo cerrado, las ventanas, todo cerrado, no había viento. Y lo increíble es que cuando Nils hace las preguntas, las voces, lo ideal es escuchar con auricular, porque las voces son muy bajitas. Pero, por ejemplo, cuando Nils pregunta, ¿podés hacer algún ruido o algo? Ese ruido fuerte que nuestros oídos no captaron. Que yo ese ruido lo escucho cuando voy subiendo la escalera. Y sale en el... Yo lo escucho en mi video. Porque en el momento de subir la escalera yo no escuché nada. Y es el mismo sonido que sale en el audio de Nils. ¡Plac, plac, plac! ¿No? Y que dice acá alguien que puede ser una bola con un grillete. ¿No? Yo decía que puede ser como una pelota, ¿viste? Algo que como que rebota en la madera. Es interesante, porque ayer le preguntábamos a Danilo. Sí. Y él decía que a él nunca le había pasado nada ahí, que era todo mentira, que sí había escuchado un montón de cuentos y cosas, que él siempre está solo ahí, 5:30, pasa candado, cierra todo con llave. Nunca escuchó nada. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que él se reía. Era como que decía, no, a mí nunca, la gente dice bla, bla, bla, pero a mí nunca me pasó nada. Y se quedaba, se reía, dice el capitán, bueno, pero contanos si te pasó algo. Sí. No. Claro, No quería, o simplemente no le pasó nada. Pero ¿se puede visitar la posta del Chuy? Sí, hasta las 5:30 de la tarde. Está abierto. Está bastante mejor de lo que estaba, dice hace un tiempo atrás. Si Nils y yo hubiéramos ido sin celular, si no hubiéramos grabado, y nos preguntan, ¿viste algo? ¿Pasó algo? Nada. Nada, absolutamente nada. Tranquilo. Es como cuando fuimos al Cinemelo. Salvo el frío que sentimos en el baño arriba, el baño de arriba. Y después en el sótano, después no sentimos nada. Pero después en los audios, ruido por todo lado también, ruido de golpes en madera. O lo que nos pasó el otro día en el camino Entensa. No, nadie vio nada, nadie sintió nada, y de pronto después, ante las preguntas de Pablo Jackson y todo, sí, no, váyanse de aquí, yo que sé, un montón de cosas más. Bueno, mira, mensajes. Sí. Llegué a tiempo, buen día, familia querida, buen dice día. María. ¿Cómo a está, tiempo María? Para buen escuchar día, al día. Capitán. Bueno. Julito, sí. Lo que pasa es que se echa la posta del Chuy de Piedra Campana, lo que está en Ruta 26, es la señal que ustedes acaban de descubrir. La que está en la Ruta 26. Es la señal que ustedes acaban de descubrir. No entendí. Mirá lo que ponen acá. No, pará. Hay una piedra campana en la ruta 26. Hay una piedra campana. Sí. Pero está en el kilómetro 50. Sí. Más o menos. Que no funciona más con piedra campana. No se escucha porque los de la intendencia en ese momento, o la de vialidad, la movieron y rompieron la piedra. Ah, sí. No te puedo creer. Sí. Como la higuera, igual. Iba a decir eso mismo, la higuera, pero... cuando me cortaron. Mirá, dice, ¿viste que hay una cruz? Hay una cruz. Que está adentro ahora de... Antes te leo el mensaje que no había terminado. Yo fui solo una vez a la posta y me dio mala impresión. Y los muñecos aquellos que parece que te miran raro. Ahora ¿cuál no es muñeco? No hay, ahora no hay. No pudimos entrar a esa pieza. Ah, no entramos. Era la pieza, ¿te acordás? La del frente. Sí. Ahí hay como una pulpería. Ahí hay unos muñecos. Ah, sí, los muñecos. Donde se proyectaba, había una proyección. Ah, qué bueno. Sí. Ahora, va a quedar bárbaro eso, cuando esté listo. ¿Pero sí. cuándo queda listo? No sé, porque iba a quedar para el cumpleaños de Melo el 27 de junio y estamos en septiembre. Sí, pero no dijeron de qué año. Sí, pues, posiblemente sí. Che, me ponen acá, hablando de la cruz. Es la cruz de los jesuitas. No es una típica cruz, ¿viste? Esa católica. Y dice, es la cruz de los jesuitas la que hay en la posta. Según escuché, su ubicación era a la entrada del puente y se habría puesto por las vidas que se perdieron en la construcción del mismo. Que era mano de obra esclava, como no eran católicos, eran indios guaraníes los que trabajaron ahí, pusieron esa cruz. Uh-huh. Eran guaraníes. Lo que me llama la atención es que cuando entras a aquella casa, a aquellas piezas, es como que cambia la energía. ¿Cambia para mal o para bien? De neutro para abajo. Sí, no es tan pesado, pero sí cambia. Es como que se detiene todo. Hay unos cuadros de del creador y de la esposa, del creador de la posta, sí. Echeverry. Y yo pensaba, digo, bueno, está. Nosotros estuvimos en un cuarto, que era el cuarto de matrimonio, y tienen una cama de una plaza. O sea, está. ¿Ah, sí? Sí, no, se ve que. Nada, pero es obvio que no era la cama de matrimonial. Dicen ahí, dicen que se ve le pasó a gente que entró ahí y que veían que como que las sábanas así como que se movían. Nils comentaba de que hay como que alguien se sienta. Incluso había una marca como que alguien estuvo sentado. ¿No? Pasó esto. Cuando llegamos, vi la cama perfectamente tendida y una forma como que se habían sentado. Sí. Mira. Eso. Tengo las fotos. Vi la cama perfectamente tendida. Así como lo voy a contar, fue como lo vi. Y la forma de alguien que apoyó el trasero ahí. Sí. Estaba allí, el tipo estaba solo. No había habido gente que hubiera ido a visitar. Yo lo que hice fue estirar la colcha para que quedara lisa. Perfecto, la cama. Lisa. Y ver si volvía a extenderse. No pasó. Cuando nos fuimos, la cama seguía tendida. Sí. Pero cuando llegamos, que estaba cerrada la posta, porque tenía ya, como que alguien se había sentado. Ya alguien se había sentado o se había extendido. Dice Mauricio: buen día, excelente el video en la posta. ¿Cuál de los dos? El que publicamos en las redes de ULM. Sí. El que grababa Nils. Lástima que no se pudo captar mucho. Hay un ruido en una puerta. El ruido es, voy a ser sincero, ese ruido, el ruido de la puerta cuando se golpea lo puse yo. La puerta sí se movió, pero el ruido lo puse yo. Como puse latidos de corazón y otros sonidos más, que era para llamar la atención del que viera. Nada más. Largue otros audios. Vamos con otro. Vamos con el segundo audio. Sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Otra vez los ruidos? ¿Podés dar una señal? Un golpe de una puerta. ¿O hacer un ruido? Ahí. ¿Hay alguien ahí? Ahí, viste, se cerró una puerta. Poné para atrás. ¿Ahí? ¿Hay alguien ahí? Es el sonido de que se cierra una puerta. Nada más. Sí, pero está. Hay un ruido de una puerta que se cierra. Y nadie cerró puerta ninguna. No, y parece ser una cerradura nueva lo como suena. Y allí es de. Es de agarrar a golpe. Yo, mirá, invité al padre de Gastón, porque el padre de Gastón es escéptico indeseable, ¿no? No sé si me entendés. Yo con Gastón y con el padre fuimos a al camino Entensa y él decía, no, porque yo quiero ir de día, porque si voy de noche, dice, yo no veo si vos hablás. Digo, no, pero pará, si yo pregunto algo y después en el audio sale una contestación, vos sabés si yo hablé o no. Bueno, y lo invité a ir a la posta del Chuy, porque digo, vamos, porque yo quiero que vaya un escéptico por si pasa algo, que después no sea como Gerardo, que anda diciendo, ah, fue uno de ustedes que habló. Sí, claro, yo digo eso. Entonces, pero el tipo, no fue, no quiso ir. No tenía nada para hacer, pero no quiso ir. Está bueno invitar a los escépticos, porque si después pasa algo, como ocurre en estos audios, que se cierran, se escucha el sonido de que se cierran puertas o de golpes, que después la persona diga, bueno, allí nadie hizo ningún golpe, nadie cerró la puerta, nadie golpeó. Lo que pasa es que, claro, vamos Nils y yo, y después siempre están los mal pensados, como Gerardo Alemán, diciendo, fue uno de ustedes que hizo eso. Y no es así. Mira, Mauricio dice, cerca del final hay tres chillidos después de hacer la pregunta. Ah, mirá, y a ver. Mirá. Yo no me di cuenta, sinceramente. Vamos cerca del final. ¿Hay alguien ahí? No, ahí. Son pájaros. Son pájaros. Son golondrinas. Yo no escuché. Eso sí. A ver. No, para mí son pájaros. Son pájaros. Son golondrinas. Me pareció que había escuchado una voz, pero me parece que fue Gastón que estaba. Cuando hiciste. Lo culpamos a Gastón. No, estaba hablando. Ah, bien. Mal yo. Hacía señas. El lenguaje de señas, bueno. Y el último audio es en el aljibe. En el aljibe. Se escucha la reverberación del pozo. Y este que me parece que es el más impresionante. Si viene a mí me impresionó más el primero. ¿Sí? Sí. Es el más sucio de sonido porque, sí, porque había viento y vacas. Y vacas y pájaros. Bueno, vamos con el último. ¿Hay alguien ahí? ¿Ocurrió algo en este aljibe? ¿Podés darnos una señal? ¿Viste? Eso es una vaca. No, no, mirá cómo suena, no es una vaca. Mirá no cómo suena una vaca. ¿Ocurrió algo en este aljibe? Es una vaca. Eso sí. Es una vaca. ¿Podés darnos una señal? Eso no es una vaca. ¿Ocurrió una desgracia en este aljibe? No, yo para mí dice no ahí. ¿En este aljibe? No, yo escucho no, ¿puede ser? A ver, ponle para atrás. Más alto, más alto. Ahí se escucha algo, me parece. Vos no escuchaste ni. Yo escucho nada. No escucho nada. Yo no escucho nada. Sí, no. Ahora se escucha. Pero no es una vaca. Yo escuché un eco. Sí, nada, eco está, pero. No, un eco. Un eco. ¿Viste lo que vos dijiste que. Sí. Casi cuando estaban hablando, si escuchas bien, se escuchan. Así. A ver. Sí. Bueno. Fíjate. ¿Podés dar una señal o hacer un ruido? ¿Hay alguien ahí? Ah, no, perdón, este es el otro. Puse mal. ¿Hay alguien ahí? ¿Ocurrió algo en este aljibe? Eso es vaca. Después de la vaca. ¿Podés darnos una señal? Eso me va. ¿Lo escucharon? ¿Ocurrió una desgracia en este aljibe? No, ahí yo escucho un no. ¿Sí? Soy el único que escucha. ¿Ocurrió una desgracia en este aljibe? Ah, perdón, se escucha. No. Ahí escucho, ¿no? ¿Vio una desgracia en este aljibe? No hablen, por favor. No, escucho, me parece. Está equivocado, Bittencourt, pierde el turno. Para mí, no, y ahí el ese se escucha, y no es una vaca. Porque una vaca hace ese es el Eso no, es eso un toro que hiciste. Y lo que él dijo, lo de no, es el eco que yo estoy diciendo. Que claro, lo que vos hablás, Gastón, es el ese que digo yo, no, que escuchamos. Pero bueno, interesante. El un coso que dice. No, así, bien rápido. Mirá, Julie manda una foto que dice: mi cara escuchando no va sabiendo que no es real, pero puede ser real. Pará, que voy a fijarme en la foto. Soraya dice: es una foto de un perro. ¿No? Ay, la foto, a ver. No. Ah, mi perro. Un golden. Soraya dice: tienen que ir al mirador, donde encontraron unos restos que dicen que se escuchan ruidos ahí. Pero alemán que vaya también así cree. Yo no creo nada. Se escucha, pero no es una vaca. Dice. Se escucha, sí, pero no es una vaca. Yo no escucho. Yo no nada. Creo nada. Llévenme a esos lugares. A mí no me invitan. Que la plata de borracho no vale. Yo estuve en el mirador. Y está, a mí me pasó algo. Por ejemplo, volvemos al indeseable del padre de Gastón, que decía el otro día. Estuvimos yo, ahí con. Yo fui al mirador, me quedaba con la que era mi mujer, mi hermano, y nunca pasó nada. Bueno, a mí me pasó. Estuvimos ahí con Pablo una vez. Bueno, a mí me pasó. Y hay gente que dice que le ha pasado. A mí me pasó, en el mirador me pasó. Levanta la mano, Gastón. Sí, Gastón. Era porque me acaban de contar de que el oído no escucha algunas cosas. Algunas frecuencias. Sí, lo que dijo mi padre. Ustedes escucharon que él dijo que estuvo todos sus días ahí. Y nunca sintió nada. Nunca sintió nada porque él no los capta. Claro, exacto. Es lo que yo decía hace un rato, que el oído humano no capta cosas que sí se capta a través de una grabación. Y es increíble que en la grabación se escuche con una fuerza inusitada, golpes en la madera, puertas que otra... se cierran, y resulta que nosotros no escuchamos nada. Tengo otra teoría. Sí, teoriza. No escuchamos nada simplemente porque estas cosas, estos entes o lo que sea, usan la energía del aparato para dar las señales. De los aparatos electrónicos. Por eso nosotros no podemos escuchar nada. Yo vuelvo a recomendar la película... Gerardo, no lo voy a poder repetir. ¿Qué dijiste, Nils? Que usan la energía de algunos aparatos para comunicarse. Sí, que utilizan los aparatos electrónicos. Uh-huh. Sí, sí, yo he escuchado eso. Porque son energía. Claro. Mirá, dice Felipe... Pone música. Pone. A mí me pasó algo paranormal en la posta del Chuy. Estaba jugando al fútbol y me pegaron un pelotazo en los testículos. Al principio... Claro. No sé. Sí, no levantaba. Sí. Ah, se para normal. Pero ahora sé que se para normal. Desde el otro día mandan ese chiste. Yo vuelvo a recomendar. Qué grande, Felipe. Dale. Bueno, dale. Ya era hora. Alguien que se suma dejame. A mi imposición, digamos. Sí, tan felices porque hoy está lloviendo. ¿Qué tiene que ver? Que siempre que llovió paró. Recomiendo la película nuevamente Al final de la escalera, película del año 1980 con George C. Scott. Después de la muerte de su familia, un compositor se muda a Seattle para comenzar una nueva vida, pero descubre que años atrás se cometió un crimen en esa casa y el fantasma de un niño asesinado clama justicia. Tremenda película. Uh-huh. La busquen en algún lado, la van a encontrar. Y tiene eso de lo que yo decía de que el oído humano, que dice Gastón, el oído humano no escucha cosas que después salen en las grabaciones. Al final de la escalera, gran película. Bueno, llegan sugerencias. Sí, Analía. Sugiere. Tengo un aljibe en el fondo de mi casa. El edificio es patrimonio histórico y tiene unos 200 años o más. ¿Mirá? Estaría bueno que el capitán Bittencourt o quien esté dispuesto viniera a ver si se podría escuchar para hacer alguna grabación. Sí, sí. No sé, estoy tirando alguna idea. Abrazo para todos. ¿Esa Carmelo? Esa Carmelo. Vamos. Analía ha estado en la radio algunas veces. Bueno, vamos. ¿Cómo no? Con gusto. Si es de noche, mejor, ¿viste? Está cerrado el aljibe, no espero. Yo tengo la idea, conozco la historia de alguien que se cayó en el aljibe de la puesta Chuy. Por eso hicimos esta. No, pero salió con vida la persona, ¿no? Que yo te conté la niña. Sí, una muchacha cayó, dice que ahí cayó, ¿viste? Y dice que abajo, sé que no tenía agua, hay unos túneles que salen como que rumbo al arroyo. Hay un túnel que sale de adentro de la posta del Chuy. Vos me dijiste. Hay una ¿Y dónde va? ¿Ustedes lo recorrieron? No se puede recorrer. Pero ¿por qué no? Va hasta abajo el puente. Es una salida, un escape, bueno, digamos. Dice que ahí en el aljibe hay tipo un túnel que ella lo vio, y un túnel que sale rumbo al arroyo, que es para que el agua viniera o fuera, no sé cómo la cosa. Uh-huh. En realidad es una salida de emergencia. Hola, soy Luis. Una consulta. En el lugar de donde está la Virgencita del Nano, o sea, allí de Ava, un poquito para adelante, ahí aparece algo. ¿Mirá? ¿O no es medio misterioso? Bueno, hemos hablado de esa ese zona. Ese lugar es vamos muy complicada, ¿no? Incluso en la zona del cruce de caminos, hay varias historias de gente que vive en el lugar que ha tenido experiencias de todo tipo. Se dice que después de las 12 de la noche es muy común de ver en toda esa zona a una mujer de blanco. Era lo que decían, que después de esa hora es cuando abren los portales. Se abren los portales, después de las 12 de la noche. Después escuché otras historias de gente que ha ido a la posta de Chuy y ha tenido malas experiencias, muy malas. Mirá, ¿cómo cuáles? Como de no querer ir después o... Sí, de estar en un lugar y querer irse, sí. O sentir la mala energía. Lo que me pasó en el Cinemelo. Que fui y a los 2-3 minutos me quería ir. Y bueno, está, no, pero no me puedo ir, digo, porque pasamos como 2 meses para venir y ahora que estamos acá, no voy a decir para irme, pero... Era impresionante como estaba, me afectó totalmente. Estaba recargado. El Cinemelo me parece que quedó incompleto. Tenemos que ir de nuevo. Sí. Impresionante. Bueno, ¿qué más tenés? ¿Tenemos audios? Sí, no, no, no. Audios no, eso fue todo lo que se registró. Tenemos una historia, tenemos algunas historias. El amigo acá, Gastón, ya vino en una ocasión. Y me acuerdo que estaba. Contamos historias. Bueno, Nils contó historias, yo conté historias. José Lo Sosa contó una historia. Uh-huh. Luis Stephen contó una historia. Y después nos íbamos con Gastón y dice Gastón, nah, yo estoy caliente, dice, porque no me dejaron contar una historia. Y bueno, y ahora tiene una historia para contar que se la contó la tía que vive en Estados Unidos. Sí, bueno, a ver Gastón, cuéntela, acérquese al micrófono y hable bien, Porque está hablando en radio, si no, no lo traigo más. Sí, dale, arranque. ¿Cómo es la historia? Dile, diga. Al lado del micrófono, vamos. Que su familia. Una familia. Una familia que vivía en la ciudad se mudó al campo. Sí, acérquese al micrófono. Se mudó al campo. Claro. Se instalaron en una casa antigua. Entre esa casa antigua había cosas antiguas. Entre todas ellas había una muñeca. La familia tenía dos. Tranquilízate porque vas como corriendo. Sí, sí, sí. Más suave, más, no hay, más nadie, más nadie te está apurando. Tenían dos hijos. Sí, bien. Bien. Una hija y un hijo. Ajá. La hija se quedó con la muñeca. Entonces era de pasar el tiempo de que la hija empiece a dormir con la muñeca. Uh-huh. Pero la muñeca empezó a desaparecer en diferentes lados de la casa. Ajá. La niña. ¿Sola durante la noche? Sí. Entonces, la niña fue a avisarle a los padres. Los padres no le creyeron. Pensaron que era un sueño de ella o le estaba tomando el pelo. Uh-huh. Entonces, los padres, el próximo día, vieron a la muñeca afuera. Porque los padres en la casa tenían cámaras de vigilancia. Sí, claro. Ajá. Entonces fueron a ver y era la muñeca. Estaba afuera en el patio. Sí. Al lado tenía junto al barro escrito con un. ¿Cómo es que se llama? Con un palo o algo. Con un palo ahí. Escrito: caben aquí. El padre, de curiosidad, fue a excavar. Uh-huh. Excavó y encontró un cuerpo. Un esqueleto. Un esqueleto. Uh-huh. Con la muñeca en las manos. Uh-huh. ¿Con la misma muñeca? Sí. Con la misma muñeca. Entonces, el padre fue a avisarle a la policía y encontró que la muñeca. No. No. que la niña era una niña perdida. Y había desaparecido. Que utilizaba la muñeca para que encuentren su cuerpo. Claro. Ajá. Sí, sí, una historia bastante conocida. Uh-huh. De gente que fue a vivir a una casa en el campo. Sí. Y cuando bueno, el padre empieza a excavar, encuentra un esqueleto y bueno, obviamente dio aviso a la policía y era una niña que había desaparecido, obviamente no se la encontraba y era el cadáver de esa niña y bueno, se dice que la niña utilizaba la muñeca para que pudieran encontrar su cuerpo. Sí. Bueno, la contó bien, ahora se puede ir. No se quiere ir. Bueno, capitán, continuamos. Sí, hablando con el amigo Nils ayer de los lugares que a determinada hora, sobre todo cuando oscurece, como que cambia la energía. Uh-huh. Yo tengo una explicación natural para esto. Primero voy con mi explicación natural. Bien. La explicación natural es que, bueno, la noche siempre ha sido algo peligroso desde que el humano es humano en sí. Vivía en las cavernas porque le tenía miedo a la noche, se protegía de otros hombres, se protegía de animales, de animales depredadores. Bueno, tenían la luz del fuego para alumbrarse, para defenderse, para comer. Entonces, pero la noche siempre significó algo de miedo, de sentir miedo, de que es peligroso. A mí me pasa, por ejemplo, que en la calle Castellano, así en el barrio Santa Cruz donde vivo, hay luz en la calle desde el año 2008, ponele. Hasta el 2008 fue una calle oscura y a mí no me molestaba, no había ningún problema. Pero me acostumbré a la luz y cuando ahora, por ejemplo, pasa de que los focos no prenden, a mí me da algo, aquella oscuridad. Entonces, claro, también la oscuridad te lleva, te condiciona como que a sentir miedo. Esa es mi explicación natural. Pero hay explicaciones sobrenaturales. Yo le contaba ayer a Nils de un relato de un amigo que salía a correr en el Parque Rivera. Y no es una historia que asuste, pero que tiene algo que ver con también con lo que me pasaba a mí cuando salía a correr en el Parque Rivera. Este amigo me lo contó. Yo lo voy a contar en primera persona como si fuera él, porque yo lo transcribí. Lo contaba, yo lo iba transcribiendo. Dice, hubo una época bastante lejana, en los años 80, que el lugar preferido para correr era el Parque Rivera. O sea, yo salía del trabajo a eso de las 7 de la tarde y me iba a trotar un rato al parque. En una ocasión, era una noche invernal, estaba haciendo footing en el parque, una noche fría de invierno, y en una parte muy oscura, para adelante de donde se practicaban las domas, ¿viste lo que yo te contaba ayer? Uh-huh. Esa zona ahí. Dice, en una curva, logro ver a una mujer que estaba detenida, estaba quieta. Bueno, llegué hasta ella, una muchacha joven, y me dice, mirá, yo estoy viendo a algo, como que es una mujer que está delante mío, la segunda o tercera vez que la veo acá. Dice, pero resulta que cuando pego una curva así, ya no la veo. Dice, y me parece que es algo muy extraño, como que no me parece que sea algo natural. La mujer como que tenía miedo, no quería seguir corriendo. Bueno, está. Ellos salieron juntos corriendo, pegaron la curva, no vieron a la mujer ninguna. Después agarran la curva que sale, digamos, rumbo a la recta que sale rumbo al parque, a la entrada del parque. Bueno, no vieron absolutamente nada, ¿no? Él no veía mujer, no veía nada. Bueno, esta muchacha se asustó, se subió al auto y se fue. Bueno, a esa altura de la noche cuenta este amigo que no había nadie, absolutamente nadie corriendo. Lo único que había en la calle principal era un club de fútbol, unos muchachos futbolistas que se estaban ejercitando, estaban haciendo corriendo, haciendo ejercicio. Bueno, él siguió corriendo, como siempre, por el parque solo. Y cuando llega a ese lugar donde se había encontrado con esta muchacha, logra ver como que había delante de él, unos 40, 50 metros, una mujer. Bueno, él aceleró, él era muy rápido, corría. Si había algo que se destacaba era por su velocidad. Corrió rápido, pero no, nunca la alcanzó. Bueno, él tira la curva y cuando tira la curva se encuentra que venían los futbolistas en dirección contraria. Uh-huh. Bueno, va y les pregunta, porque él no. Él había visto que como que había doblado a la mujer y dice, ustedes se cruzaron por acá con una mujer. Dice, no, nosotros no nos cruzamos con nadie acá. Bueno, ahí él da vuelta. Llega allí a la calle, digamos, que sale rumbo al parador. Y bueno, me decía, mirá, yo he ido a correr, fue la vez que me pasó de ver algo, pero era algo como que no se veía bien. Y yo le digo, mirá, vos sabés que cuando yo iba a correr al parque, y ayer le contaba a Nils, esa partecita, digamos, para adelante del último puente, digamos. Sí, la parte de curvas. La parte de curvas, que donde hay una calle que viene del parador, de donde están los juegos. Baja. Y allí en una curva, yo siempre cuando iba a correr de noche, sentía algo y siempre trataba de acelerar. Uh-huh. Y es un lugar que ahí sí... Es como siniestro. Siniestro. Lugar. Y ahí te digo que no es que uno lo condicione en la noche, porque a mí también de día me da una sensación extraña. Y hay que tener en cuenta que ese lugar ahí es al lado de donde está el puente carretero, que es donde mucha gente se ha suicidado. A mí, por ejemplo, me contaba un conocido que él estuvo varias veces en la casa, que fue la casa del Chon López, la casa puente. Uh-huh. Allí, viste, abajo del puente, carretero, sí, la casa aquella. Bueno, dice, bueno, está, él iba, en ese momento no creo que era un familiar que tenía la casa, y él decía que se escuchaba ruidos que venían del fondo, así de la parte del arroyo, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que, claro, es un lugar donde mucha gente se ha suicidado. Entonces las energías, de pronto no es que hay fantasma, pero sí la tristeza, el dolor, la depresión, todo lo que lleva a que una persona se suicide, de pronto eso queda en el lugar. Uh-huh. Y también tal vez esa energía negativa está en esa parte del Parque Rivera, que cuando yo salía a correr siempre me pasaba de que quería en esa parte hacerla lo más rápido posible. Yo también iba a correr de noche en los años 90. Y bueno, de noche no, prácticamente a veces éramos dos o tres nomás corriendo, no íbamos corriendo juntos, y esa parte yo trataba de hacerla lo más rápido posible. Y hablando de puentes, tengo una historia, una historia que me la contó hace ya un tiempo un amigo, años 80. Dice, bueno, este amigo cuenta que en esos años 80 él volvía de una fiesta familiar en el pueblo Santiago Vázquez. Dice que era tarde, en la noche, tal vez las 3 o 4 de la mañana. Este amigo era nuevo en la zona, no conocía prácticamente a nadie en ese lugar, él había ido a trabajar y solamente conocía a sus familiares que le habían conseguido trabajo. Bueno, él iba por la ruta, iba solo, no había absolutamente nadie, y cuando decide, bueno, tiene que cruzar el puente sobre el río Santa Lucía, esa noche fría de invierno, dice que no había nadie en la ruta, y de pronto ve, observa que detrás de él, de la nada, aparece una muchacha. Le llamó la atención porque él iba a pie y en ningún momento en la ruta él observó que hubiera alguien, ¿no? Uh-huh. Bueno, él agarra, ve que se aparece de la nada una muchacha de joven, aparentemente joven, cabello negro, largo. Dice que su rostro no se podía observar bien, como que era como brumoso, como una nube. Bueno, él aceleró el paso, dice que ella también, él sentía los pasos de ella. Bueno, ahí él decide correr, sale del puente y cuando mira hacia atrás, ella no estaba. Bueno, unos días después, va de nuevo a esa casa de los familiares en Santiago Vázquez y se entera que muchas personas en ese lugar han visto el espectro de esta mujer en el puente sobre el río Santa Lucía. Dicen que es el fantasma que se aparece a personas que generalmente de madrugada, de noche, pasan solas por el lugar. Y que dicen los vecinos más viejos que la mujer murió atropellada, víctima de un conductor ebrio. Dice que es una historia bastante conocida en la zona. Bueno, él dice que está aquí. Eso le pasó en la década del 80, no sabe si sigue ocurriendo. Pero que también contaban los vecinos de esa zona que en el puente sobre el río Santa Lucía, ciertas noches se escuchan gritos, se escuchan voces, pedidos de ayuda. Porque también, al igual que el puente que tenemos acá, el puente carretero, es un lugar donde mucha gente elige para suicidarse. Entonces dice que se daba la aparición de esta mujer de blanco y de estos gritos. Los puentes tienen esa cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, en los puentes más importantes, el Golden State en San Francisco, o los puentes de Nueva York, el Brooklyn, el Manhattan, el Washington, George Washington, el Kennedy, tenían que poner policías para tratar de que no hubieran suicidas. Y lo peor no son los suicidas, es que muchas veces la gente, muchas veces gente que trata de ayudar termina muriendo. Y bueno, son las historias de los puentes, ¿no? Acá, lamentablemente, en el puente carretero, es muy común que la gente elija el puente carretero para... ¿Por qué eligen el puente carretero? Y es la manera, digamos, más fácil de matarse, porque después tenés pegarte un tiro, de pronto no tenés un arma, ahorcarte es una muerte bastante dolorosa, y aparte como que hay ya una costumbre de matarse en el puente. Pero también, esto es una cosa que ocurre en todo el mundo. Lo otro que me contaba una persona hace muchos años atrás, el otro lugar elegido, también en todo el mundo, uh-huh, son las vías del tren. Y yo recuerdo que cuando se cerró, se terminó AFE en el año 85, que fue toda una cuestión, digamos, política empresarial. Yo no sé si sabés, Gerardo, pero bueno, se cerró AFE y las empresas de ómnibus, uh-huh, se quedaron con toda la clientela. Claro. Y las empresas de ómnibus habían bancado la campaña electoral del hombre que yo voté, por eso puedo hablar de él, Julio María Sanguinetti. Uh-huh. Bueno, hubo toda una historia, bueno, y se cerró el AFE. Y yo recuerdo que iba a un bar iba a tomar una cervecita. Yo era un adolescente, me iba a tomar una cervecita, a comer algún chivito. Y había un tipo allí que fue conductor de uno de los trenes. Uh-huh. Y él contaba eso de que le pasaba a veces de despertarse en la noche mal, porque tenía el recuerdo de ir manejando el tren y de que hubiera gente que se, uh-huh, que se tiraba adelante del tren en las vías. Y obviamente dicen que seguían de largo, no paraban. Uh-huh. Viste que generalmente los ómnibus paran. Claro. Pero el tren te hace pelota, no hay manera de salvarte. Y después comunicaban a alguna comisaría o algo de que alguien se había suicidado delante del tren. Son los lugares que lamentablemente la gente elige. Hace poco ocurrió que alguien estaba mal, y no sé, que menos de un mes atrás, uh-huh, y se tiró ahí en el puente de carretero, ¿no? Bueno, son lugares que la gente elige para matarse. Bueno, bueno, mira, llega un audio con un... Sí. Con algo sobre la posta. Mira. No me dio para escucharlo todo, pero lo voy a tirar así como está. Bien, recién estoy escuchando el programa de ustedes ahí. Che, tengo un amigo que es... No cuentes mucho la historia, pero está, contala más o menos por arriba. Tengo un amigo que es pariente del fundador de la Posta del Chuy, que es Echeverry. Echeverry, y me dice que donde no es adentro de la Posta del Chuy donde ustedes van a escuchar voces y cosas. Dice que es... que poca gente lo sabe, que es por abajo del puente o más adelante, que hay tipo un como un coso donde cruzas por abajo, viste, de la posta, los túneles, no sé si es un tipo laberinto o qué, uh-huh, un pasadizo, que mataron mucha gente ahí y que ahí sí es ahí el no es dentro de la posta del Chuy, en las casas, viste, donde van a ver cosas extrañas. Van a escuchar voces en ese otro lugar y cosas, porque dice que mataron mucha gente ahí, por eso se siente, pero no es adentro de la posta del Chuy. Bueno, genial. Bueno, ¿y cómo vamos ahí? ¿Cómo se accede ahí? Yo quiero ir ahí. Bueno, mirá, bueno, el puente está afuera. Es fácil, podemos ir a cualquier hora. A cualquier hora, ahí no tenés que pedir permiso. Pero, ¿se puede entrar ahí? Claro que sí. Claro, porque es afuera. Es abajo del puente. Pero, ¿por qué no estuvieron ahí ustedes? Porque no son malos investigadores. Fuimos hasta ahí. Ah. No bajamos, porque hay agua. Sí, y estuvimos en el puente, arriba del puente. Estuvimos en el puente también. Yo llevo botas. Bien. Ahí vamos. Abajo del puente es donde desemboca la... Sí, ¿qué pasa, Gastón? Sí, habla al micrófono. Al lado del micrófono, no sea bombado. Dele. Exorcizamos. Sí, dele. Iba a decir de que hay un túnel adentro de la posta del Chuy. Sí. Un pasadillo así chiquito. ¿Vos lo viste? Que no se puede pasar. ¿Vos llegaste a verlo o no? Tiene una reja adelante. Que dice que no se puede pasar. Sí. En ese, antes una gurisa pasó. Sí. Y dijo de que había todo tapado y habían tipo de armas, sí. Ajá. Una ¿tipo de armas? Claro. De armas bien antiguas, como la rompecabezas, así. Ah, una masa, una... Ah. Claro. Todo. Como un martillo gigante. Muy bien. Hable al micrófono. Sí, en realidad están taponados los túneles esos. Sí, mirá. Porque supuestamente ahí se tapó lleno de roca y que había un montón de gente. Se cerró todo. Y entonces la gente no pudo escapar y terminó muriendo. Ah, sí, pero eso que, ¿de dónde sacaste esa historia? ¿De dónde saca usted la información? Usted inventa eso. A ver, diga, ¿de dónde sacó? Está chequeado. ¿Dónde está chequeado? ¿Dónde sacó eso usted? ¿Quién? ¿Yo? Sí, esa información. Esa información. Sí, ¿dónde sacaste? ¿Eso lo dijo Silvia Sechera? Digo, no, Silvia ¿dónde? Techera. ¿En la escuela? ¿En dónde sacó usted esa información? A ver, diga. ¿Yo? Sí. Lo dijo Flaco Araujo. De Google. Ah, de Google. Ah, bueno. Ah. No, pero... ¿Del puente de acá, de la puesta Chuy? Sí. Ah, está. Pero yo estoy diciendo que sí. Adentro de la posta del sí, Chuy. Sí, pero la información usted la sacó de Google. Sí, que esa puerta antes no estaba. Ah, está. Y en Google dice eso, que una niña se metió y... ¿Eh? En el Google dice que una niña se metió. No, y... eso fue una amiga. Ah, una amiga suya. Ah, la próxima vez la traemos. ¿Amiga? Bueno, pues usted tiene novia. Sí, yo soy de novia. ¿Usted tiene novia o no? ¿Tu novia? ¿Cómo se llama su novia? Hable en el micrófono ahí. Sofía. ¿Y qué edad tiene? No sabe, ¿eh? Diez. ¿Es más grande que usted? Ah, ¿le gustan las veteranas? bueno, una cosa. ¿Qué tiene mamá? ¿Tiene mamá Sofía? ¿Está soltera la madre? Ah, no. Ah, bueno, está. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, si alguien tiene recomendaciones o quiere decir algo al respecto, que manda un mensaje al 091-684-983 y para el jueves que viene lo estaremos desarrollando. Yo quiero ir a la posta. Vamos. Ah, ahora quiere ir, mirá. Ahora todos quieren. Ahora quiere ir. Pero van a las 5 de la tarde ustedes. No. Cuando todo el mundo trabaja, digamos. No. Yo también y dejé de trabajar. No. No, vos no podés. Yo voy a ir y voy a sí, ver bota de goma por si tipo, se mete en el agua y todo, ¿no? ¿Usted sabe nadar, alemán? No sé nadar, pero... Yo no sé nadar, si usted se está ahogando, mala suerte. Es bajito. Bueno, capitán, gracias. Sí, vamos. ¿Qué tenemos para el jueves que viene? Y tenemos más historias. Vamos ahí a cerca de la Virgen. Vamos a ir ahí a la zona de la Virgencita del Nano. Pero vamos hay de que noche. A la, sí, a las 12, que hay que ir noche. Después de las 12 de la noche. Y si aparece la mujer de blanco, barbaridad, ¿eh? Yo voy en mi moto y rajo. Yo sé que da 130, 140. No prende la moto antes. No. Como en las películas, ¿viste? Que no te prende el auto. No, salgo rajando y hasta que llego a casa, no. Bueno, capitán, muchas gracias. Espectacular. Mandamos un saludo para la barra, para Martín Barbosa, que nos está grabando, para toda la barra, Marcelo Rostegui, que estuvo aportando. A las mujeres de la parrilla, ¿no? A las mujeres de la parrilla, a esto de la parrilla. ¿Cuál parrilla? La parrilla que hay allí en la carretera de Río Blanco, pasando Muñoz. Y después, bueno, el flaco para, de la parrilla. Para pasando Muñoz. Ah. Hay un kiosco. Sí. Sí, ahí yo comí muy, muy rico comí. Ah, es tan rica la... Sí. ¿Allí la en cosa esa. Sí, sí, claro, yo compro ahí. Las hamburguesas. Ah, sí. Está muy rica y valen 120. Voy a ir a comprar ahora. Y bueno, y allí está la panadería de Flaco. El Flaco tiene como 3 o 4 historias para mandarme por en audio. El Flaco. No me manda nada. Bueno, muy mala acción también, la de Milton. Sí, debe estar escuchando Milton, el hombre de la cámara... Ajá, infrarroja. Sí, que contó varias historias el día que nos reunimos allá en lo de nuevo, afuera de lo nuevo. Y bueno, yo le di mi número de teléfono para que me mandara algún WhatsApp. No, ni bola me dio. Que mande. Está escuchando, que me mande. Tiene dos o tres sitios. Dice que no te va a escribir. Ah, bueno. Bueno. No lo invitamos entonces para ir ahí a la zona de la Virgencita del Nano. Bueno, hasta el jueves que viene. Bueno, nos vamos. Gracias, capitán. 98.3 FM.